muchacha, dime qué vas a hacer con tu vida. De aquí para allá, de allá para acá y no te compone. Muchacha, dime qué vas a hacer con tu vida. De aquí para allá, de allá para acá y no te compones. No caíste en cuenta que la juventud termina y un día muy tarde serás burla de los hombres. No caíste en cuenta que la juventud termina y un día más tarde serás burla de los hombres. Cuando te conocí no lo pude negar, que me sentí feliz con lo que sabes dar. Yo me sentí morir al ver tanta pasión, porque no tienes fin en cosas del amor, porque no tienes fin en cosas del amor. Dame tu amor, vamos a bailar, ponte en calor.